Quivers lo han vuelto a hacer, son geniales y así abren su nuevo disco y el 476 Malvarrosa Pop. Up all night talking by the river, talked all kinds of shit that you won't go remembering. We were talking in the gutter. It's about love. I never wanna see the light. I never wanna see the light. I just want the rain to come and wash the feelings off. We spent too much time in the gutter. Too much time in the gutters. Too much time in the gutters of love. Still fall in love with someone. Too much time in the gutters of love. Sí, ellos eran Quivers desde las Antípodas. La canción era Gutters of Love desde el Golden Doubt, su nuevo disco. Epílogo es el título elegido por la banda murciana Octubre, aunque parezca mentira, para su vuelta al candelero musical después de una carrera de 27 años y un largo silencio discográfico de 6. Son 5 maduritos de Caravaca de la Cruz, cuya máxima siempre ha sido darle una vuelta más a la melodía. Os los presento con la canción La Huida. Thank you. Sí, acabáis de escuchar la banda murciana Octubre, la canción La Huida. Y los primeros mallorquines que van a sonar hoy son tan ilustres que hasta un guiri con cierta edad los conocerá. Os hablo de La Granja y de toda su amplia discografía he elegido Cambios de Humor, desde El Efecto Dominó de hace 21 años. Esconde en el bolsillo, si un día está muy sucio, al otro brilla más que el sol. A veces a un buen día le sigue la tormenta, y aunque el cielo se ría, siempre amenaza el chaparrón. Desconcertante esa forma de mirar. Estoy perdido en sus cambios de humor otra vez. Ando perdido en sus cambios de humor. Tan pronto está en el cielo como arde en el infierno, sus cambios son misterios, que alguien me dé una explicación. No sé si está contenta o empieza a ver lo negro, no sé si va a gritarme o acariciarme el pantalón. Impredecible su forma de actuar, desconcertante esa forma de mirar. Estoy perdido en sus cambios de humor otra vez. Ando perdido en sus cambios de humor. Sí, grande es La Granja. Ahora os presento una banda medio alicantina y medio madrileña que practican un pop digno del mejor de los festivales de verano. Desde su flamante nuevo disco, Asumiré la muerte de Mufasa, su canción Nora. Forma de mirar. sí, la canción Nora de Niña Polaca. Y la banda de Maryland, Splitsville, formada por los gemelos Brand y Matt Hasseman, fue un proyecto llevado por ellos en paralelo a los Greenberry Goods. Digamos que eran la cara B de su éxito. Aunque con canciones como I Wish I Never Met You, sinceramente os digo que cuesta creerlo. Sí, esto que escucháis es Splitsville. La canción I Wish I Never Met You. Y yo personalmente no puedo estar más orgulloso de la trayectoria de una de las bandas valencianas más internacionales del momento. Hablo de Mafalda. Banda que disco tras disco mantienen un discurso transgresor, feminista y antifascista. Hoy os presento su nuevo single llamado Cura Sana. Ellos son Mafalda. Thank you. tan feliz como triste, en eso consiste. Ay, ay, ay. Mi voz, rozando el dolor, curando voy con miel y limón. No quiero tener que pedirlo, si no lo haces tú, tendré que hacerlo yo. La salvación me huele a rancio, todo el dolor no lo cambio. No sé qué vendrá, pero sanará. Sí, esto que sonaba eran los valencianos Mafalda. Y una canción y un disco llamados Corazones Fuera ya prometen tocarnos las zonas más sensibles del cogote. Además, su arranque es tan prometedor que resulta difícil a priori mantener su nivel a lo largo de la canción, cosa que a base de genialidad consiguen. Son el cuarteto de Massachusetts al lado de Massa Nasa y Massa Magrell, Sun Parade. You go now, anyone can see the mouth. Sam Parade, Hearts Out. Y este mismo octubre ha cumplido 10 añitos el primer disco de la banda londinense Jack. Aquella que en su día sentencié que no volveré a ver en directo jamás debido a su desgana y hastío encima de un escenario. Contrariamente a lo que ofrecen dentro de un estudio. Hoy, para celebrar su primera década, la canción Shockdown. I'm not afraid to die. Sí, era la banda londinense Jack, el Shockdown, que ha cumplido 10 años. Y lo primero que me llamó la atención de la banda Angelina Odnisi fue la portada de su disco Origins. Una vez sumergido en él, me encantó el título de la segunda canción, Donut Shop, que es la que vais a escuchar a continuación. Bon profit. Donut Shop. Un cuarto de siglo cumplió a primeros de este octubre el primer disco de nuestros queridos Fountains of Wayne. Tal fue el impacto de dicho disco en nuestras vidas que es escuchar los primeros compases de alguna de sus canciones y lo primero que te pide el cuerpo es ponerte a bailar. Desde el Fountains of Wayne de 1996 de la susodicha banda Radiation Beef. Yeah.

de Lassie Foundation, She's the Coming Sun. Patrick Huntrath, también llamado Pat Fish, murió el 5 de octubre a la edad de 64 años, nacido en Londres y destinado a ser una pieza imprescindible de una de las mejores épocas del pop inglés. Formó parte de los Jazz Butcher hasta el 2012, año en que la banda se deshizo. Junto a Max Eder, el líder del grupo, llenó de color sonoro aquel tiempo casi en blanco y negro. Desde su último disco editado, Last of the Gentlemen Adventures, os traigo la canción All the Saints. Que la tierra te sea leve, Patrick. Internet, but I don't see the point of mobile phones. The kinks of space race and the constant threats of nuclear annihilation were enough to get me through the day. Risk averse, you legislate your lives into rehearsal. Sift through random pickings from our toxic landfill island history. Things might seem better, but they're worse. We're all the same. Took their chance, wrote their own rule, their own romance in upstairs rooms. Roads and trains, day profundis, threats and stains, work and pains. Lord, I'm gonna shake it, Lord, I'm gonna take it, Lord, for all the saints. From their neighbor's rest, beneath the landslide, souls obsessed with right and wrong, you dare to stand against the tide. Is it worth it? You decide. Just take the ride. Sí, lo que habéis escuchado eran los Jazz Butcher. Y si escuchas el nuevo disco de The Natural, irremediablemente te viene a la cabeza el mejor Dylan actualizado. El que fuera frontman de The Pains of Being Pierrot Heart, Keith Berman, en septiembre se lanzó en solitario al abismo discográfico con Teethers, que reúne todos los singles sueltos que ha ido editando en solitario. Hoy toca escuchar New Year's Night. New Year's Night, another false start. Press your dry lips to mine and tear them apart. It's not, I don't want you, it's just what I do. But what I need in memory disproves. Tomorrow, I'm not for you. You don't have to clown or say it wasn't all true. Oh, tomorrow, I'm not for you. So give the room to your blue-eyed boy. There's whispered this out, but the wind overheard. Kid, if I fucked up some words, so what did I say that I shouldn't have then? We'll never be lovers again. El bueno de Keith Berman, que se hace llamar The Natural. Y el otro grupo balear de hoy, al que debemos prestar mucha atención a partir de ahora, se llaman Lost Fields, que es una mezcla entre inglés y catalán, Los Hijos Perdidos, Lost Fields. Desde 2012 han publicado títulos como Habitació Fosca, Déu és Violència o Derrota Mediterránea, entre otros. En 2014 publicaron Molt Bro, en el que se encuentra Ron Negrita Juventud Sónica, que no es más que un alegato en favor del básquet y del Juventud de Badalona y de todos sus héroes de carne y hueso. Sí, la banda balear Lost Fields.

Sí, esta era la versión del Alone Againor de Los Caléxico. Y bueno, ya ha llegado el momento de cerrar el programa Malva Rosa Pop, el número 476, que es el que habéis escuchado en directo mientras os tomabais una mini pizza con un refresco o una cervecita. Vamos a acabar con The Bolshoi y la canción West of London Town. Chao, os quiero, adeu. still hear the